Sinceramente, ti dico che non fa niente, sono stimato. E chiedo del te perdono. Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte. También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste. Te confieso, nunca fue mi plan de algún día maltratarte. Cuánto quisiera devolver el tiempo para recuperarte. Y si tú me das la oportunidad de hacerte sentir lo más especial en toda mi vida, dame la oportunidad otra vez. Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía. Llena todo tu mundo de alegría. Que nuestro amor sea una fantasía. Y demostrarte lo que por ti siento y tú no sabías. Dañarte el corazón yo no quería. Sé que todo esto fue culpa mía. Y te pido perdón. Quisiera poder volver y no decir adiós. Sé que te mereces una explicación. Acepto que fui culpable de esta situación, pero me arrepiento de corazón. Solo quiero que me des la oportunidad. Yo no estoy mucho más grande que un error. Entiende, no te quiero perder mi vida. Yo puedo ser mucho mejor. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía si tú no estás en mi vida. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía si tú no estás en mi vida. Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía. Llenar todo tu mundo de alegría. Que nuestro amor sea una fantasía. Y demostrarte lo que por ti siento y tú no sabías. Dañarte el corazón yo no quería. Sé que todo esto fue culpa mía. Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte. También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste. Te confieso, nunca fue mi plan hasta algún día maltratarte. Cuánto quisiera devolver el tiempo para recuperarte. Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía. Llenar todo tu mundo de alegría. Que nuestro amor sea una fantasía. Y demostrarte lo que por ti siento y tú no sabías. Dañarte el corazón yo no quería. Sé que todo esto fue culpa mía. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía si tú no estás en mi vida. Sin ti siento que voy a morir. Entiende que no puedo vivir. Se siente toda mi alma vacía si tú no estás en mi vida. Un error lo comete cualquiera. Y yo lo cometí. Manuel Turizo. Julián Turizo. La sangre y la tinta nos unen. KCLB.